Y ahora sí, el gusto de saludarlo, Pino, ¿cómo anda? Buenos días, Víctor Hugo. Feliz Papá Noel, me imagino que le habrá traído una montaña de noticias, al menos. Sí, es el regalo que siempre queremos los periodistas. Noticias, si fuese posible, buenas, ¿no? Claro. Escuchaba esta nota con Castellano, ¿le merece algún comentario? No, bueno, Castellano expresa la realidad de un sector que siempre es la feta apretadísima de un sándwich, ¿no? Las estaciones de servicio, porque en realidad las petroleras, las que tienen yacimientos, y entre ellas las cabeceras es Repsol y Petrobras, acá hay libre disponibilidad del crudo, así que exportan lo que quieren. Entonces, ajá, bueno, una parte va para el mercado interno, bueno, por supuesto el precio está contenido, pero en lo de afuera compensan con lo que están exportando. Es increíble que la Argentina, no teniendo reservas para exportar, acá desde Menem en adelante ningún gobierno limitó la exportación. Les entregamos 27 años de reservas de crudo en el 89 y 30 y tantos, 36 años de reservas de gas, y hoy en día las reservas del gas están en 7-8 años y las de crudo en 5. Importamos gas hoy. Es una política muy irresponsable con esto. Es decir, las favorecidas son las grandes productoras, las que tienen yacimientos propios y tienen sus refinerías. Entonces, por supuesto, manejan, pueden soportar el apriete o la contención de la tarifa. Pero a término. Sí, claro, pero la que queda en el sándwich, la desfavorecida de toda esta cadena, de ninguna manera se la puede colocar en el mismo lugar de las petroleras. Eso y Shell no tienen yacimientos propios y están obligadas a comprar aquí o afuera el crudo. Lo que tienen son refinerías y estaciones de servicio. Pero la buena parte de las estaciones de servicio no, son concesiones. En otro tema, Pino, lo quiero aprovechar. En estos días el Gran Capitán ha sido noticia. Nosotros hablamos con el empresario del Gran Capitán, no recibe subsidios, es hackeado muchas veces por Jaime, habla de vías que se dilatan por el calor. Yo desde mi ignorancia lo tomé como una noticia, no sabía que estas cosas podían suceder y que eso es lo que determina que tenga que ir tan pero tan lento. Y usted, que hizo una de las películas más ilustrativas sobre realidades del país en La Próxima Estación, ¿tiene comentarios sobre esto? Y bueno, sí, Víctor Hugo, lo primero que tenemos que decir, que lo que es una falta extraordinaria, es que de Menem a hoy el Estado se desentendió de la infraestructura ferroviaria. Lo principal de la infraestructura ferroviaria es el mantenimiento de las vías. Una vía puede durar 50, 70 años si se la mantiene, se le hacen pequeños cuidados, pequeñas correcciones, o destrozarse. Acá el abandono fue tal que acá la mitad de los ramales fueron robados y fundidos en las acerías. La principal es la de las Altas Hornos Apla, en manos de Tasselli. Un robo monumental, un ejército de camiones robó rieles. Y en los ramales que circulan, en lugar de poder circular a 120 kilómetros por hora como era antes, hoy se circula a 50, a veces a 40. Por ejemplo, es el caso del ramal que va a Posadas. Este ramal, el que lo debe cuidar también es la concesionaria brasilera ALL, pero como todo el material le fue entregado por el Estado, incluso sin inventario ni control del material entregado, millones de dólares pagados por los argentinos en patrimonio ferroviario, ALL, cada vez que se le cae una locomotora o descarrila una formación, la deja ahí tirada. Basta hacer este circuito para darse cuenta cómo es posible que ese material que ha descarrilado y que podría seguir siendo usado queda allí muerto. Entonces, en esas circunstancias aparecieron, en el abandono total de la política oficial, que no ha reconstruido en nada el servicio ferroviario, que debería ser el primer servicio de transporte que debe asegurar una nación, por la simple razón, Víctor Hugo, que el ferrocarril en todo el mundo es el único servicio de transporte que puede entrar en cualquier pueblo o en cualquier región en las peores condiciones climáticas. Si este año con las fogatas del Tigre hubieran funcionado los ferrocarriles, no hubiéramos tenido paradas las comunicaciones. con nieve, en Europa puede nevar 6 meses y el tren entra y sale de las estaciones con regularidad. El caso del Gran Capitán, bueno, han surgido iniciativas de concesionarios privados. Este caso es heroico porque no recibe subsidios. Todos los demás no solamente reciben subsidios, sino que los subsidios son mucho mayor de los que existieron en época de Menem, cuando dijo Menem que se perdía $1,000,000 diarios. Hoy nos cuestan 3 millones diarios, pero tenemos solo el 20% de los trenes que había antes. En el caso del Gran Capitán no reciben subsidios y ese tren de ninguna manera puede hacerse cargo de la reconstrucción de las vías. Y el material que tiene es un material obsoleto. Bueno, hace lo que puede el concesionario. Hay que marcar lo siguiente. Si se lo quisiera castigar a este señor, sería una injusticia, porque acá no se castiga a los que están en la caja negra, que viven y maman de la leche del subsidio, que son todos los demás concesionarios. Un pasaje a Misiones, en el Gran Capitán, seguramente tendrá una media de 40 pesos. 65. Bueno, ¿qué le parece? ¿Sabe? Vale 230 o 240 en ómnibus. Yo me voy con una familia modesta, de pueblo, son dos y quiere viajar con sus hijos a visitar los parientes a Misiones, son 4 o 5 pasajes. En ómnibus sería impensable, estaríamos hablando de 2.500 a 3.000 pesos un ida y vuelta. Por eso cuando se dice habría que suprimirlo y castigarlo, cuidado Víctor Hugo, usted puede tener una manifestación en contra en la puerta de la radio. No, por supuesto. Porque no viajaría tanto pueblo que se la banca. Por supuesto, nadie hace elogio, ni yo hago elogio, del maltrato al pasajero, pero las grandes responsabilidades vienen por la falta de reconstrucción. En este contexto, Pino, ¿cree que el gobierno se animará a replantear lo del tren bala? Bueno, mire, si no lo replantea, estamos ante un peligro terrible. El peligro es cuando el sordo, ¿no es cierto?, se vuelve más sordo y se quiere subir al tren bala. ¿Me entiende? El desastre que puede hacer. Esa es una verdadera locura porque es una burla al pasajero de todas las provincias, a quienes les quitaron el ferrocarril. Fue el peor castigo a las provincias. Y bueno, con menos de la mitad de lo que les va a costar el tren bala si lo ponen en funcionamiento, se le restituiría el derecho a viajar en un tren confortable y seguro al conjunto de las provincias. Esto es lo que estuvimos hablando la semana pasada con Luis Juez en Córdoba. Justamente de Juez quería hablarle. ¿Ya hay un acuerdo para las elecciones del 2009? No, no es un acuerdo electoral, ni tampoco es una alianza. Nosotros hemos desde Proyecto Sur lanzado un llamamiento junto con Juez, ¿no es cierto?, para conformar una gran mesa de diálogo alrededor de un proyecto nacional, un proyecto para la transformación del país. Los grandes temas estratégicos, como los que acabamos de hablar, no los discute nadie, Víctor Hugo. Lo que usted lee en los diarios son operatorias mediáticas de tipo electoral, quién va primero, quién va segundo, pero no hay una sola idea política de compromiso con el país. En realidad la Argentina sigue todavía dominada con el juego de dos partidocracias, que son las responsables del vaciamiento del país. Por un lado el PJ, cuyo presidente es Néstor Kirchner, y por otro lado, los radicales que han vuelto a unir el resto del espacio. La Carrió, todos vuelven al redil. Bueno, nosotros decimos, hay espacio y debe surgir una tercera alternativa. En Córdoba surgió, tanto que Luis Juez ganó las elecciones y se la robaron. Entonces nos juntamos con Luis y dijimos, vamos, antes que hablar de candidaturas y de espacio electoral, vamos a, de cara al país, conformar una gran mesa de diálogo alrededor de propuestas concretas y firmamos un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales y dijimos, tomamos como base programática el gran documento fundante del Foro de Pensamiento Social que lidera Pérez Esquivel junto a Nora Cortiñas, el obispo Joaquín Piñas, Alcira Argumedo y tantos otros, 300 intelectuales y referentes éticos. Hagamos nuestro este documento programático y digámosles a las fuerzas políticas del país. La divisoria de aguas, hay 3 temas fundamentales. Una, la recuperación de los recursos naturales y estratégicos del país. La segunda, la revisión e investigación de la deuda externa. Nadie paga ni una factura de restaurante sin revisarla, salvo los hijos de la pavota, en los sucesivos gobiernos que viene teniendo la Argentina, que paga sin revisar nada. Ecuador nos acaba de dar un enorme ejemplo. Y el tercer tema es la democratización de la democracia y la defensa del voto frente al fraude, frente a la máquina de la lista sábana. Lanzamos ese llamamiento y lo vamos a lanzar en todas las provincias para ir conformando con los que están afuera, o los náufragos, o los que migran de la partidocracia de siempre, una nueva fuerza que no quiera hablar de tonterías, sino de los grandes temas argentinos. ¿Esta aparición de Duhalde tan crítico con Kirchner le merece algún comentario? Bueno, es yo creo que el PJ va a tener por lo menos dos alas, si no tres. Y por supuesto, el que viene a torear el kirchnerismo desde el PJ es Duhalde con todo el viejo aparato. Pero para evitar esto, Kirchner se ha empapado y ha vuelto al aparato. Incluso acerca todo tipo de personajes, como Rico y como los grandes intendentes del conurbano. En ese sentido, vuelve a ser el Kirchner de siempre, que convivió con ellos durante la década de los 90 en Santa Cruz. Es decir, siempre acompañó las políticas neoliberales y acompañó la jerarquía del PJ, que era responsable directo del desguace de la Argentina. Cuando sucedió la decisión del Tribunal de Casación liberando a Astiz y a Costa, y surgieron voces muy airadas desde el gobierno y réplicas desde la justicia, desde la propia Corte Suprema, señalando al Congreso como el responsable de las lentitudes de la justicia. ¿Usted qué opinó? Bueno, acá hay un tema básico, que la gran reforma que reclamaba el conjunto de la ciudadanía en el 2002, de cambiar la Corte Suprema y democratizar o transparentar una justicia que viene con jueces y fiscales nombrados desde la dictadura, buena parte de ellos. Bueno, la reforma de Kirchner se quedó en la Corte Suprema. Excelente reforma, propuso nombres, hubo un debate abierto, creo que fueron una de sus gestos o señales más democráticas en estos 5 años de kirchnerismo. Pero se quedó ahí, no tocó a nada de las Cortes de Casación y mucho menos los jueces federales. En consecuencia, todo estuvo atrancado con muchos palos en la rueda. Quiero pedirle, Pino, que escuche a Eve de Bonafini en unas declaraciones que hizo al respecto. Muy bien. No vamos a dejar un solo juez corrupto que funcione. Se van a tener que ir y también los vamos a juzgar y a condenar. No se le van a llevar de arriba. Y vamos a ir a la casa de su familia. Y vamos a ir a donde su mujer van a las pelosterías, a los hoteles donde van a comer. No los vamos a dejar vivir tranquilos. Están llenos de privilegios, no se los puede echar, porque estos atorrantes están atornillados. Todos ellos van a hacer carteles, como hoy, con las caras de ellos, con la gorra de los milicos. Son más milicos que los milicos, más asesinos que los asesinos. Y sus familias también son corruptos. Sin medias tintas, como siempre, Eve de Bonafini, esto es parte de una campaña para denunciar a los magistrados que incumplen la ley. Y creo que está bien, porque la verdad, acá ha habido extraordinarios cómplices. No pasó lo que pasó. Desde la dictadura, los desaparecidos y la desaparición del patrimonio público sin la complicidad de la justicia. Y ahí Víctor Hugo, yo antes de, si usted me va a permitir, porque acá tengo la presión de las bases. A ver. Yo estoy en mi oficina porque estamos trabajando. Y acá hay varias chicas que lo siguen de cerca. Y que estaban cantando el Happy Birthday, Víctor Hugo. Muchas gracias. ¿Es verdad, Pino, o no? ¿Es verdad, sí, o no? Sí, porque es cierto, Pino, sí, estoy cumpliendo años. Bueno, no le pregunto tantos, pero le quiero decir que acá usted tiene una banda de simpatizantes. Muchas gracias, Pino. Para mí es un gusto, un regalo que me hago en estos días tan especiales, charlar con usted, a quien tanto admiro y respeto y considero un capital que ojalá se pueda expandir de eticidad y de buenas ideas y de conocimiento de las realidades del país. Le mando un gran abrazo. Muchas gracias, Víctor Hugo, y el mejor año, y que Argentina pueda avanzar y democratizarse aún más. Muchas gracias, querido.